Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko pare! Perusikin eta Marisikin jaio dira, nacimiento de unas fiestas populares. Al principio solo se movió un poco el agua de la superficie de la ría. Después, poco a poco, pequeños redondeles de colores empezaron a hacer círculos cada vez más grandes. Y poco a poco, de una gran carcajada, una forma femenina de color se materializó en la orilla. Iba con un buzo de colores y un antifaz con todo el círculo cromático. Riendo, se dio la vuelta para esperar a otra forma masculina, que ya estaba de pie junto a ella, también con un antifaz de plumas coloridas. Ambos se miraron y una gran sonrisa se dibujó en sus caras. Ella y él habían sido criados por miles de serpentinas de fiestas populares que el viento llevaba a las orillas de la ría y las depositaba allí. Antes, por estas fechas, un barrio de Baracaldo, el barrio de Bagacha, se llenaba de música, de alegría, de vida, pero durante un tiempo las turutas se silenciaron y las luces de colores se apagaron, y las serpentinas dejaron de llegar con el viento a la orilla de la ría. Es por eso que todas las serpentinas, después de reunirse en una gran asamblea, se pusieron de acuerdo en que algo estaba ocurriendo en Baracaldo, porque cada vez su población de papelitos de colores era más pequeña. Sabían que por esas fechas siempre venían bailando con el viento centenares de serpentinas de colores del barrio de Bagacha, pero lo que debía de estar pasando es que cada vez había menos fiestas populares. Así que, en reunión, decidieron pegarse todas, las unas a las otras, juntitas, y crear dos seres de fiesta, y alegría, y demás, que se asegurasen de la existencia de las serpentinas de colores en las fiestas de Bagacha. Y así, de la orilla de la ría surgieron Perusikin y Marisikin, armados de papelitos de colores, confetis, turutas, matracas. Pero claro, para aquellas serpentinas en el aire tiene que haber pinturas de cara que llenen las calles de colores. Y es así como año tras año, la segunda semana de octubre, las serpentinas se reúnen en la ría para crear una vez más a Perusikin y Marisikin, para que bailen y pinten las calles del barrio de Bagacha, recordándonos que la fiesta está en nosotras y nosotros, que somos todos y todas las que tenemos que seguir ocupando la calle con colores y lanzando serpentinas, risas y confetis. Que las fiestas de nuestro barrio son nuestras, que el barrio es de colores y que ningún pincel gris lo va a cambiar. Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen gauz berriro errikolore irratzaioan, arratsaldeon Naiara. Arratsaldeon Maki. Arratsaldeon Tamara botoietan. Eta Marta bizitan. Bai, hor daude biak. Eta, bueno, gaur, zera, irratzaioa egiten hasi gara, ipuntxo polit batekin, ez? Bai, puntxoa, bueno, bakizue atxo hasi zirela Beurko Bagatxako jaiak, eta ipuntxo honek kontatzen digu, ba, zelan hasi ziren jaiak, zelan serpentina batzuk bilduta, olako egun, olako egun egunak sortu zituzten, beti ipuntxoak esaten duen bezala urriaren bigarren astean, eta ba, gaur horretaz hitz egingo dugu. Sí, hoy será el tema que hemos elegido pues para llevar un poco, como siempre, ya sabéis que elegimos un temita para cada viernes, y hoy hemos elegido las fiestas de Bagatxa. Y ya os iremos contando, pero para aquellos que y aquellas que no estuvisteis ayer, ya tuvo su pincelada de los malos malosos, de aquellos que no quieren este tipo de modelos festivos, y ya dejaron su granito de arena por allí, ¿no? Y esa espada de Damocles, la de siempre. Los pinceles si grises. Los pinceles grises que decía el cuentecito. Pero además de esto, vamos a tener noticias. Vamos a recordar también no solamente las fiestas de Bagatxa, sino fiestas en general, como es los modelos festivos de participación. Vamos a contar cosas que sucedieron en nuestro pueblo, porque hay cosas que no son nuevas desde los años 80. Uh-huh. Entrevista a Iker, miembro de la Comisión de Fiestas de Bagatxa, que se la vamos a hacer por teléfono porque evidentemente está en Bagatxa. Pasándolo genial, espero. Esperemos. Seguramente que organizando cositas. Agenda. Y efectivamente, y la superagenda que espero que llegue en casina, como decía aquel, superarán chan chan. Entonces, comenzamos con las noticias. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, pues como ya hemos comentado, ayer el ayuntamiento envió a la policía a Bagatxa para tratar de condicionar pues unas fiestas que no controla. Y lo intentaron, la verdad es que lo intentaron, pero acabaron marchando por donde vinieron y con todo el barrio en contra. Ese fue el resultado de la última aportación del ayuntamiento a las expresiones culturales de los barrios, y esta vez pues le ha tocado también a Bagatxa. Todo estaba listo ayer por la tarde para que empezasen los 4 días interrumpidos de fiestas, y cuando comenzaron a aparecer en el barrio patrullas de policías municipales, que bueno, pues que ya la gente se empezó a oler lo peor, y el ayuntamiento quiso poner una vez más su particular sello en el inicio de las fiestas, y lo hizo pues como mejor sabe hacerlo, empleando la fuerza y la amenaza. Para ello además no dudó en identificar a un miembro de la comisión de fiestas, amenazar a la gente congregada en la plaza, que justamente en ese momento estaban leyendo el pregón, dijeron que iban a detener a todo el mundo. Lo mismo ocurrió luego posteriormente en el bar en el que estaba previsto que iniciara el concierto el grupo Baracaldés Sagardolé. Al responsable del bar amenazaron con aplicarle una multa administrativa si el concierto tenía lugar. Bueno, hay que decir que el concierto, que esto eran las 8 de la tarde. Estamos hablando de las 5 de la mañana. Eso es, y bueno, les amenazó, increíble amenazarle al bar que si pues daba comienzo el concierto se les aplicaría eso, una multa administrativa. ¿Hasta qué punto les debe de doler esto al ayuntamiento, y sobre todo hasta qué punto han debido de salir dolidos de las fiestas de la Comisión de Fiestas de Baracaldo, que ya, como dijimos aquí, sí hubo voces, ya empezaron a haber voces discrepantes ante el modelo festivo baracaldés, ¿no? Y parece ser que el ayuntamiento tiene ahí resquemor tiene. Un poquito, sí. Pero bueno, al final las fiestas van a seguir. Este barrio y otros muchos merecen más respeto que todo esto. Y además los barrios han aprendido a caminar por sí mismos. Fíjate además todo lo que una comisión de fiestas es capaz de organizar sin un duro del ayuntamiento, solamente con la participación de los vecinos, de las vecinas, de los comerciantes, que hay un programa festivo que ya les gustaría a las fiestas del Cármenes, que de 10 días y 10 noches de fiesta tener lo que en el barrio hay. Así que la fiesta continúa. Bueno, pues otra noticia que va también muy acorde con esa particular forma de participación social que promueve el Ayuntamiento de Baracaldo, y no es otra que anulado un decreto de alcaldía que obligaba a costear la urbanización de Ansio y Barreta. El Tribunal Supremo declara nulo un plan general de ordenación urbana y el plan parcial de este sector, al estimar que no se podían cargar estos costes a los titulares de los antiguos terrenos donde se ha levantado el nuevo barrio. Es decir, lo que quería el ayuntamiento es que los propietarios de esa zona en la que se ha hecho una rotonda y bueno, y pues una carretera, se han habilitado zonas verdes y demás, que viene a costar pues alrededor de unos 600.000 euros, perdón, quería que los costeasen los pequeños propietarios de allí. O sea, ya esto es la rehostia, debe ser esa participación social a la que nos quiere llevar el Ayuntamiento de Baracaldo, a que costeemos y sufraguemos no solamente ya con los impuestos, sino que además un extra de pagar pues las obras y demás cosas que a estos señores se les van ocurriendo, ¿no? Y ya siguiendo además con esa misma noticia, para que veas que claro, ellos promueven la participación social haciendo que la gente paguemos en este pueblo, pero es que yo creo que hay la gente que se encarga de abonar las tasas y el precio de ciertas cosas en el ayuntamiento, pues tienen también se dispersan, vamos a decir que se dispersan un poquito. Entonces, 2.000 euros es el precio diario de la desidia municipal. Ese 2.000 euros al día, estamos hablando, es la cantidad que en concepto de intereses está acumulando el ayuntamiento por no ejecutar el pago correspondiente por la adquisición de la finca de Munoa. Uh-huh. En julio del 2005... ante el litigio que seguido por los propietarios de la finca y el ayuntamiento en torno al precio que debía abonar el ayuntamiento por la adquisición de dichos terrenos en ejecución del plan general de ordenación urbana, el jurado emitió una resolución que decía que el ayuntamiento tenía que pagar 15.147.305 euros más los intereses pertinentes. Para ello les dieron 6 meses. A día de hoy, estamos hablando del 2005, a día de hoy tal abono no se ha producido, por lo que los intereses se elevan ya hoy en día por encima de 4, es que estaba ahí deseando decir esta cifra, 4 millones y medio de euros. O sea, 15 millones de euros, más o menos, era lo que estaba estipulado el pago hacer en 6 meses. Y bueno, ya solamente en intereses por no haber pagado este Ayuntamiento de Baracaldo, ya lleva la deuda, llega a 4 millones y medio de euros. Y bueno, el pago no se hace porque tenía que haber habido un plan económico financiero que no se ha aprobado luego en el Ayuntamiento de Baracaldo. Pero bueno, no se preocupen las gentes del lugar, que para eso estamos los baracaldeses y baracaldesas. ¿Para pagar? Para seguir cotizando esos 2.000 euros al día, que bueno, que por supuesto no saldrán del bolsillo de los que se sientan en la mesa y en los plenos. Planeta Bueno, txiko dugu ya udaletxea behingoz, eta behintzat momentu hontan bueno, beste berri polit bat esango kontatuko dizuegu. Oroitzen Sagarraren denbora dokumentala egin zutela, ba urten, ba justo aste hontan, aste artean, Sagarraren denboraren aurkezpena izango dugu gure herrian. IPSko Josu Martinezek eta Txaber Larreategik idatzi eta zuzendutako dokumental berria aurkeztuko dute Barakaldon, Sagarraren denbora, esan dugun bezala. Alfonso Etxegara eta Cristian Etxaluz, 25 urte deserritik itzultzen. Da dokumentalaren izenburua eta Euskal Herrian historia izan da eta IPSen lanildo nagusi bat. IPSen arabera, Euskal Herri honen aurka bortizkerila txarabiltzen dute tengabe, sistematikoki gobernu handi eta nagusi biek. Errepresio horren alde, ilunenetariko baten testigantza eman nahi du film honek. Deportazioarena hain zuzen ere. Eta izango dugu ikusgai, Sagarraren denbora izango dugu ikusgai, gero izango dugu berriz agendan, urrengo aste artean, Samisenteko kulturetxean. Hori da. Eta, bueno, ba, alde batetik, Alfonso Etxegarai, ba, deportatu zuten zera, ba, orain dela urte asko, eta bere Cristian Etxaluz izan zen iparraldeko lehen emakumea kartzelaratutakoa. Eta, bueno, oso interesgarria izango da, eta emanaldi hau irekia da, eta, bai, bueno, hor da hau ba, nahi duena, ara joateko, eta zera. Gero, bai, gero berriz agendan komentatuko dugu, atzondo. Bueno, eta ja Euskal Herriarekin jarri garela, Euskal Herriarekin jarraitzen jarraituko dugu, porque además va a ser un año de la detención de los líderes independentistas. Un año desde que Madrid ordenó la detención de Otegi y de otros muchos independentistas, pues cuando vio que realmente sus ideas triunfaban. El miércoles se cumplirá un año de la detención de los 9 dirigentes independentistas, de los que 4 siguen todavía en prisión. Madrid decidió dar aquel golpe pues cuando comprobó que lo que inicialmente pensaba que podía acabar en una escisión de la izquierda abertzale, en realidad llevaba camino de convertirse en una nueva estrategia apoyada de forma decidida además por las bases. Uh-huh. Y bueno, yo enseguida le entró la prisa. La neura. Sí, la neura, y bueno, a Rubalcárcel puso en marcha todo el mecanismo que bueno, ya hemos conocido durante estas semanas. Y al día de hoy, pues bueno, echando un vistazo en la hemeroteca, podemos analizar muy claramente pues cómo se han ido dando estos pasitos y en qué situación de nerviosismo pues se están encontrando y cómo están manejando esta situación un poco ahí a trompicones y a golpe de, bueno, pues ahora hacen esto, pues esto, ahora tal. Y bueno, ahí está Zutik Euskal Herria. Eta aurrera doaz, hori izan zera ba dokumentua eta bueno, jarraitzen du aurrerantz, ez? Eta jarraituko du, noski baietz. Otra noticia que también nos alegramos de darla, no todo tiene que ser malo, aunque no la deberíamos de haber dado, pero bueno, así es. La Audiencia Nacional la suelve a los 4 comparseros de Txori Barrote. Bueno, todos y todas sabemos que estas fiestas de Aste Nagusia de este año tuvo un miércoles con parón de las comparsas, es decir, de las chosnas, que no abrieron, no para demostrar que sin ellas no habría fiestas, sino que ellas son un modelo festivo al cual Bilbao pues le tiene que agradecer mucho de ser lo que es, ¿verdad, Nayara? Efectivamente. Y entonces, después de el miércoles ese que hiciste, el plan de que hicieron todas las chornas, fue porque, ¿te acuerdas que Dignidad y Justicia interpuso una denuncia y acusó a unas cuantas chosnas y a unas cuantas personas, entre ellos a sus comparseros, de enaltecimiento del terrorismo, por permitir la colocación de fotografías de los presos políticos vascos en las fiestas del 2008. Eso es. Además, la Fiscalía reclamó 18 meses de cárcel, la acusación popular que estaba el Daniel Portero, el de Dignidad y Justicia, como hemos dicho antes, pedía 24 meses de cárcel porque no podía pedir más, y 12.000 euros de indemnización por daños morales. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues nada, el tribunal en la sentencia sostiene literalmente: ni del contexto ni de los símbolos y emblemas exhibidos en tal chosna puede inferirse con total certeza la existencia del ánimo de enaltecer o justificar el terrorismo o sus autores que exige a figura típica. Bueno, todo estas palabras y entramado lo que viene a decir es que no es delito que pone las fotos de los presos. Efectivamente, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahora va a caer falta de aurrengo urtean behintzate txosna hauek jarraitzen duten bertan Bilbon, se claro, aurten ez dira egon, behintzate aia bukatzen den plante hori. Segeiago. La pobreza no se erradica con recortes sociales. El domingo 17 de octubre, este domingo, se conmemora además el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y la gente que militante por los derechos sociales prevé que se trata, que va a ser un día lleno de declaraciones institucionales por parte de los políticos responsables, es decir, por parte de los políticos que cobran 90.000 euros al año, y los colectivos por los derechos sociales denuncian que son ellos mismos los que aprueban o apoyan reformas laborales y recortes en las prestaciones sociales. Además, esta semana se ha celebrado el Consejo Vasco de Finanzas, donde las tres diputaciones y el Gobierno Vasco han diseñado las líneas maestras de los presupuestos para el año que viene, y presupuestos que deberían atender, en primer lugar, las situaciones de paro, precariedad y pobreza que se producen en nuestra sociedad. Y bueno, por todos estos motivos, pues un grupo de personas se ha concentrado en las puertas de delegación del Gobierno Vasco en Bilbo, dentro de varias cajas de cartón, bajo el lema "Así nos deja las crisis en los recortes sociales en la calle". Efectivamente, y en Baracaldo tenemos un ejemplo de ello, ¿verdad? Que aquel hombre que de su coche pasó a un cajero automático a ir, y visto que les aparte de echarle de casa, pues ya no le hacían ni caso, pues el pobre hombre tuvo que llegar a amenazar con que se iba a dar fuego, porque bueno, si no, nadie le tenía en cuenta y demás, ¿verdad? Estos son los recortes sociales. Eso es. Bueno, y la siguiente noticia se titula "Energías renovables, sí, pero ni a cualquier precio, ni a cualquier ni de cualquier manera". Es una entrevista que Eguski nos ha hecho llegar a la redacción, pero bueno, a la página web de Herri Colore, y en la que, bueno, lo que nos viene a decir es más o menos pues que durante esta pasada semana se han reunido en el BEC numerosos expertos mundiales en la transformación de la energía del mar en energía eléctrica, pues con el objetivo de estudiar e implantar en este sistema de producción en nuestra costa, ¿no? A este hecho, el colectivo ecologista Eguski muestra una posición de cautela y recelo. Hay que estudiar y ver la viabilidad y el impacto medioambiental pues que va a tener esta nueva forma de energía renovable. Si además ponen como ejemplo por aquí, pueden responder además a la necesidad de justificar proyectos como el BIMAP, Biscay Marine Energy Platform, yo primera noticia que tengo, llenando nuestra costa de placas de una extensión aún sin determinar. Entonces, en la página web también podéis ver la entrevista completa, donde miembros de Eguski han respondido a las preguntas de Herri Colore en la rueda de prensa que celebraron la semana pasada en Baracaldo. Efectivamente, energía renovable, al fin y al cabo lo que nos viene a decir es que viene a ser sinónimo sobre todo de negocio y de obtención de beneficio económico como único fin y para unos pocos, no por ayudar al medio ambiente. Bueno, y ya que joango gara maitzen, ja berriekin amaitzen goaz, nik uste dekogula beste lau, behintzaton dino. Orduan, miles de personas en favor de la independencia el martes en Iruña. El 12 de octubre el Estado español, como bien sabemos, impone todos los años la celebración del llamado Día de la Hispanidad, que hasta, no sé si sabes, Maki, pero hasta hace no muchos años era llamado Día de la Raza, que no es otra cosa que al final que el Día del Imperialismo Español, el día de la dominación de los pueblos. Y una fecha que supuso pues el comienzo de la destrucción de culturas, de la usurpación de tierras, de la explotación y casi exterminio de los pueblos originarios de América, Y por todo ello, la red independentista, el martes 12 de octubre, pues propuso una celebración diferente. Ahora que se cumple además el bicentenario del comienzo de los procesos de independencia de las naciones americanas, independentista llamó a celebrar esta conmemoración y a participar en la Marcha Verde. La Marcha Verde es la fiesta de las naciones libres, la fiesta de los pueblos independientes y, en definitiva, es la gran fiesta de la independencia. Efectivamente, yo pude dar constancia de ello y bueno, ahí estuvimos gente que poco a poco va cogiendo fuerza a ese movimiento independentista que ya comenzó su andadura con la convocatoria de la Berrieguna. Los indígenas americanos seguirán sepultados. Con esta noticia comenzamos las noticias internacionales y no es otra que en este mediático relato de 33 mineros que estuvieron 69 días sepultados a más de 600 metros de profundidad, que fueron proclamados héroes de la patria, que serán besados por las reinas de la belleza y hechos ricos por la publicidad y luego aborrecidos por el gobierno y olvidados para siempre, pocos medios han resaltado, lo que es a todas luces evidente. Los ministros, técnicos, autoridades y empresarios que van y vienen de Copiapó y ayer asistían al gran circo del rescate, son todos de pura raza blanca, si es que eso existe, mientras que los rostros de los atrapados en la mina muestran todos claros rasgos indígenas o mestizos. Esta noticia es muy, muy, muy buena en el sentido que efectivamente todo el mundo ha querido sacar carnaza, incluso ha habido grandes multinacionales que se han acercado allí a ofertar a estos mineros que quedaron atrapados en la mina, ayudas, tal, y todo, por supuesto, luego con una remuneración. Lo que estuvo muy bien fue su declaración nada más salir del agujero de la mina en el que la han tenido. Ellos son meros trabajadores de la mina, son mineros y que esto ha sido un accidente laboral. Porque, claro, han sido 33 mineros, pero allí trabajan en las mismas condiciones 400 mineros, de los que me parece que son igual de héroes por las condiciones laborales a las que tienen que soportar el día a día en su trabajo. Sí, no podemos olvidar además que esto no era la primera vez que pasaba. Lo que pasa es que esta vez, al ser muchísimos, evidentemente ha llegado la hora de colgarse las medallas, porque el presidente chileno ahí estuvo día y noche hasta que salieron. Al final, mira, todos los medios de comunicación, ha sido un hito. O sea, la comunicación ha sido casi más importante que el Mundial de España. Sí, sí. Y sí que es cierto que ha estado seguido por todos los países del mundo. Sí, casualidad, un 12 de octubre. Casualidad, ¿verdad? Un 12 de octubre, sí, también. Sí, esas casualidades que se dan, ¿verdad? Pero, de todas maneras, sí que es cierto al final que después del despliegue triunfalista que ahora, por supuesto, prepara el gobierno chileno, al final los pueblos mapuches, los aymaras, Rapanui, los quechuas y tantos otros pueblos incaicos van a seguir y seguirán siendo desposeídos de sus tierras y de sus derechos. Y pase lo que pase, pues ellos seguirán sepultados bajo la opresión blanca. Bueno, azken berria da, bueno, beitzu, España, estatu españolean igo nahi dute la edad de la jubilación, bai, igo nahi dute de 65 a 67 años, ba, amen, de kogu beste eredu bat. El gobierno de Evo Morales, el gobierno boliviano, ha decidido bajar la edad de jubilación de 65 a 58 años. Y cuando el gobierno francés también quiere elevar a 62 y 67 años la edad de jubilación de los trabajadores, pues el gobierno boliviano decidió en mayo rebajarla de los 65 a los 58 años. También introduce un mecanismo para tener en cuenta la penosidad de trabajos, por ejemplo, como el de la minería, que podrían retirarse a los 56 años, y los minores y los mineros de fondo, que podrán hacerlo a los 51 años. Para ellos, cada año, además, trabajado cuenta el doble. Sí, además, fíjate, ese mecanismo para tener en cuenta la penosidad del trabajo minero, ya a ver si el presidente Piñera lo tiene para con los mineros tan famosos por esa desgracia que se han convertido para esos 33 y para los tantos y tantos que trabajan en penosas condiciones en todo el mundo. Y en su país. Exactamente. Bueno, zer, ya, bukatu txate mandengo ditugu berriak, orain musika pizkatxu igual. Eta kolaborazioa. Eta kolaborazio bat. Bueno, como hemos comentado, tenemos una colaboración que la verdad que nos viene ni pintado para introducir ya en el tema de esta tarde. Andoni Pangua nos ha mandado nos ha mandado lo que vivió anoche en la plaza de Bagatxa. Y una vez más, y van miles. Se titula Aurrera Bagatxako Jaiak. Eso es. Y se dio prisa en escribirlo para hacernoslo llegar lo antes posible, sí, sí. ¿Verdad? Además es algo muy concreto y muy expresivo. Una vez más, como dice Andoni, la policía municipal ha actuado en las fiestas de Bagatxa. Y sin ser contratados, no discuto que hayan recibido órdenes para que paren las fiestas, como trabajadores tienen que cumplir con su trabajo. Y bueno, así es como comienza esta colaboración, pero vamos a comentar algunas frases que dijeron, bueno, más que comentar, os decimos algunas frases que, de esas frases joya, esas joyitas que soltó supuestamente el jefecillo de la policía municipal de ese momento. Y el resto de la colaboración, pues ya sabéis dónde está, en nuestra página web. Clicáis en colaboración eta hor egongo da hauxe, ¿es? Y las joyas son, por ejemplo, la siguiente: aquí no se negocia nada, si tenéis cojones no paguéis los impuestos, el jefe soy yo y se hace lo que yo digo, voy a ir a que apaguen la parrilla y como me toque alguien os vais a enterar. Y de estas joyas pues debió de soltar unas cuantas, ¿verdad? Además, allí que había gente mayor, que había jóvenes, que había mujeres, que había niños, y además había 6 ertzainas, 8 municipales, un chacurra de 4 patas y alguno que otro que andaba por ahí pululando también en la romería. Pero bueno. Pero aquí dejamos, y si queréis leer más de esta colaboración, pues ya sabéis, en la web www.herricolore.org. Bueno, digo, parece que estamos teniendo problemas con el volumen, con el volumen de, ¿no? La sí. Música y tal, que bueno, no entendemos, pero sin más, el tema, vamos a empezar a tratar el tema de hoy, Naya, que como os hemos comentado son la Bagatxako Jaiak. Es cierto, y al final es un barrio pues que ha sabido, bueno, aferrarse a sus fiestas populares por encima de todo tipo de normativas culturales restrictivas y sectarias que ha dictado nuestro santo ayuntamiento. Y, por tanto, la Comisión de Fiestas pues atesora ya una experiencia impresionante en la autogestión que le ha otorgado, además, años y años de organización en las peores condiciones. Hoy en día, Es verdad que Bagatxako Kultur Bigunia se encuentra en uno de sus mejores momentos, con un montón de ideas, con energía renovada, con muchísimo trabajo comunitario de base y sobre todo con muchísimas ganas de transformar el barrio y darle una importancia muy grande a toda la colectividad que hay en este territorio. Además, este barrio recuerda que fue John Sánchez, en su día del PNV, el promotor de una normativa de fiestas que trató de cargarse de un soplido las fiestas populares de Baracaldo. Y reconocerá también que Carlos Fernández y Olga Santamaría, actuales concejales de Cultura y Seguridad Ciudadana, respectivamente, son los responsables últimos de la torpeza cometida en este inicio de fiestas por el ayuntamiento. Bai, eta badakizu zer dena gainera oso bitxia. Bueno, orain itxingo dugu, Ikerrekin itxingo dugu telefono, saiatuko gara bentsaz, ez dakigu egia esan da zer gertatzen den, bai mikro, kima soinuarekin, egia esan da ez dakigu entzuten den programa, ez dakigu, baina behintzat guk ez dugu entzuten, ez dugu musikarik entzuten, eta teknikaria gainera ez deko, berak ez dau ezer entzuten. Orduan, baina, ala ere, behitxu, zuk esan duzuna, hori John Sánchezek izan zen la promotorea, normatiba horren promotorea, eta behitxu zenbat denbora, jarriko dugu abestitxo bat, eta gero behitxu zenbat gauza bitxi gertatu diren, desde los años 80. Hori, musika pizkatxo eta ya. Bueno, musika txauki dugu, uki dugu tarte txoren baten, segia esan da izton txapa sartu dugu, beraz orain, musika pizkatxo. Atzen alditxo bat hartu dugu, bai, urartxeko bai, bakarrik. Bai, eta badakizue nolakoa garen, bai. Eta bagen euskan, komentatu dizuegun lez, baditugu zenbait, memoria historikoa jaien inguruan, eta azken egingo duguna izango da bihar ikuiko duguna irratzaioa ere Bagatxan. Gaur irakurriko ez duguna bihar ukiko dugu irratzaio zuzenean eta gainera webgunean jarriko ditu gure berriak. Eta orain ez galtzeko aukera saiatuko gara behintzat ere ea Iker topatzen dugun. Bai. Eta, bueno, elkarrizketa bat egingo diogu, bai. Gure Ikerri, eta, bueno, badakizue, ze, hori ez, berarekin, zera, atxokoari buruz hitz egingo dugula, eta ere, ez bakarrik, hori azken finean izan zen, ez, puntu beltza, Eta bueno, baina jaia aurrera doa, ez? Eta bai. Nik uste dute, zera, ba, kolaborazioan jartzen duen bezala, las fiestas las hacemos todos y todas. Y la próxima vez que pidan un responsable, todos y todas vamos a ser los responsables y deberíamos estar allí. Pero bueno, para eso y para mucho más, vamos a tener a Iker, que ya en estos... Vamos, nos dicen que Alasne. Sí, Alasne. Se ha cambiado. Se ha cambiado. Parece ser que, bueno, pues es lo que lleva unas fiestas populares, que lo tienes que estar en muchos sitios, hay que hacer muchas cosas y todo puede cambiar en el último minuto, ¿no? Y como así es, vamos a tener ya aquí y en directito a Alasne, pero bueno, mejor que en cuanto podamos que nos lo diga ella. Una vez más, Nayara, pues bueno, nos contarán cositas y aprenderemos a cosas que igual podemos trasladar a nuestros barrios, ¿no? Un poco más sobre la participación, efectivamente. Efectivamente, yo creo que aquí la apuesta no son unas fiestas, sino la participación de todo un barrio, ¿verdad? Entonces, cuando quieras, Arantza, que va a ser ella quien la va a hacer la entrevista, pues aurrera. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, y bueno, vamos a empezar con la entrevista a Alasne, de la Jaiba Txorde de Bagatxa. ¿Alasne? Hola, Alasne. Momentito. Es de Guanchuten igual, ¿es? Sí, que no digo nada. ¿Y a mí? A ti sí. Vale, pues te lo tienes por teléfono entonces. Vale. Eso, Alasne. Opa, mira. Bueno, podemos empezar un poquito con la entrevista. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres y de qué barrio eres? Bueno, pues soy Alasne y soy del barrio de Bagatza. Uh-huh. Y bueno, pues desde hace pues, 6 años así formo parte de la comisión de fiestas. Y pues eso, no sé qué más queréis. Muy bien. ¿Qué te voy a decir? Bueno, sí. Tú así en tu barrio, ¿qué echas de menos y qué sobre todo qué quitarías? Pues quitar, la verdad que está un poco... Para quitar yo creo que no hay muchas cosas para quitar. Pero bueno, echar de menos, pues aparte de muchísimas zonas que se puedan aprovechar y estén mal desaprovechadas, pues evidentemente ahora que estamos en fiestas, pues más fiestas. Yeah. Y no tener que andar, pues como andamos, peleando todos los días. Uh-huh. Alasne, si volvieras a nacer, ¿en qué pueblo elegirías para volver a nacer? Pues vamos a ver cómo otros más, que creo que este. Este no, muy bien. Otra cosita, si tuvieses, por ejemplo, enfrente al alcalde de Baracaldo, ¿qué le dirías? Bueno, pues ahora mismo muchas cosas, pero bueno, no sé, pues para empezar que nos explique realmente por qué no podemos hacer 4 días de fiesta y pues eso, más que nada que eso, que nos explicara realmente cuáles son los motivos de quitar unas fiestas así de la noche a la mañana. Y pues eso, básicamente yo creo que el problema que tenemos con él en estos momentos es ese. Uh-huh. Sí, la verdad, aparte todos los vecinos y vecinas de Barrio Bagatza, sí, que ya estuvimos ahí en la plaza, sí, y bueno, pues en el barrio en sí fuimos testigos directos de todo lo que ocurrió, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí sí que es verdad que tienes toda la razón del mundo. Sí. Alasne, una preguntita, ¿el Jonan de Baraca, realidad o ficción? Pues yo creo que con la juventud que hay hoy en día, realidad fijo. Sí. Y otra cosita, ¿cómo ves el pueblo dentro de 10 años? Uf, pues no sé, si las cosas siguen como están ahora, bastante mal. Porque prácticamente la gente cada vez está más acomodada y sí, a todo el mundo le importan muchas cosas, pero realmente no se mueve nadie, o muy poca gente se mueve. Y si tuvieses un sueño, ¿qué sueño sería? Dinos un sueño. ¿Un sueño? Joder. Sí, un sueño, así que tenga la cabeza, ¡ta! Que me venga a la cabeza, pues sí, no tener que estar peleando estos 4 días que van a, bueno, estos 3 días que nos quedan por delante con la policía municipal. O no tener que estar pensando, vendrán, no vendrán, o sea, poder estar tranquilos y poder disfrutar tranquilos. Ah, una cosita, ¿qué personaje así que te venga a la cabeza de Baracaldo mencionarías? ¿Cuál mencionaría? Sí. Pues ahora mismo Perusikin y Marisikin. Bien, pues bueno, vamos a empezar a hacerte la entrevista. Sí. Y un momentito, te voy a pasar un momento con mi compañera, con Tamara. Y ya te la va a hacer, ¿eh? Venga, las vemos. Caíso, la Estana. Opa. Cuéntanos qué va a haber estos días por las fiestas. Bueno, pues ahora mismo tenemos montado el Chiquichoco, que es la zona de los niños, que como siempre es en la plaza del supermercado de Eroski, la plaza del ajedrez, y dentro de una horita o así, pues tenemos un concierto de la gente del Gasteche, la Gonita Mental, y seguido el Ralipoteo. Vale, ¿y cómo es la participación esta? ¿Crees que hay mucha gente? ¿Cómo ha empezado? ¿Que empezó ayer? ¿Ya había pues mucha empezó gente? Ayer y la verdad que sí, que hubo bastante gente. Bueno, la verdad que de 3 años aquí o así, y nos estamos sorprendiendo mucho porque todos los jueves, con la verbenilla, esa mini verbena que se monta, la verdad que siempre hay bastante gente. Y ayer yo creo que también, pues eso, con lo que pasó y todo lo que no pasó, pues yo creo que la gente se animó más y esperamos pues que venga todavía más gente. Yo creo que la gente, que lo que pasó ayer a la gente, le sirvió como para igual dar un poco más de apoyo, ¿no? Alasne, ¿me oyes a mí? Sí, muy bajito, ¿eh? Bajito, bueno, vamos a intentarlo. Hemos estado mirando, nos han pasado una como memoria histórica, noticias de problemas, de problemillas con las fiestas, tanto de Baracaldo como de los diferentes barrios, tenemos de Sambi, tenemos de Bagatza, sí, y es impresionante porque tenemos noticias del año 1985, con lo sí, cual aquí que la historia tiene ya su cosa, porque hostia, que estamos en el 2010, y al final si leemos los titulares es lo mismo. Entonces, sí, como no nos da tiempo para que leer todas las cosas, todas las noticias, que tenemos igual como 30 noticias diferentes, sí que vamos a llevarlo mañana a Bagatza para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, vale. Me gustaría preguntar también, vosotros, o sea, ¿qué pedís a la, qué pedís? ¿Qué os gustaría que la gente hiciese, la gente que se acercase hiciese, si de repente pues aparece como ayer aquí la brigada móvil? Quiero decir, la gente al final muchas veces igual se retira, nos retiramos, nos vamos a casa. ¿Qué pedís a la gente? Pues nada, lo único que pedimos a la gente, bueno, pedir, tampoco es que pediríamos mucho ayer, y la gente, yo creo que de la gente salió a entregar los DNIs, la gente que estuvo alrededor nuestro, que entregó los DNIs a la policía municipal, sin nosotros decir nada, y pues eso, que la gente se puso a gritarles, y yo creo que en ese momento nos quedamos un poco así todos, porque no nos esperábamos esa reacción de la gente del barrio. Y bueno, pedir, pues nada, que la gente que vaya a acudir a los actos, que siga yendo a los actos, porque se van a mantener igual, y que en el momento que aparezcan, pues bueno, pues hacer lo mismo que ayer, hasta que realmente ya no podamos ir más allá y tengamos que parar el acto. Pero por lo menos estar en todos los actos que hay. Alasne, hoy es el mismo chorro, ¿no? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar? Cuéntanos. ¿De qué nos vas a disfrazar? Pues si te digo la verdad, no nos ha dado mucho tiempo a pensar en el disfraz, porque estamos liados subiendo cosas, bajando cosas, montando equipos, o sea que no tenemos de momento ningún tipo de disfraz, pero bueno. Es que última hora, como siempre. Sí, iremos corriendo al toda 100 y compraremos algo. Pero bueno, pero ahora nos aseguras que las cosas ya están, ¿no? Quiero decir que el programa, el Chiquichoco y así, que está ya... Sí, ahora mismo, ¿verdad? El Chiquichoco está, de hecho, hemos pasado hace un ratito y está bastante lleno de niños. Hay un taller de la gente del Gasteche con los malabares, o sea que muy bien, vamos, que no hay ningún tipo de problema, y vamos, de momento no ha aparecido nadie por la plaza. O sea, nadie, me refiero a ninguna patrulla de la municipal ni nada. ¿Qué puede hacer la gente que quiera participar en la comisión de fiestas de Bagacha para el año que viene? ¿Dónde se tiene que dirigir? Pues nada, lo que solemos hacer es, antes de juntarnos, nos empezamos a juntar, pues igual la primera semana de septiembre. Siempre intentamos que sea un poco antes, pero es imposible, porque está el verano por el medio. Entonces lo que solemos hacer es la primera semana de septiembre o así, ponemos carteles para anunciar que se va a reunir la comisión y que el que quiera venir, que puede venir. Entonces, el que quiera participar, pues, de hecho, este año, el año pasado estábamos 4 personas y este año estamos 10. Ah, qué bien. Y ya para terminar, porque sí, habrá que ir a Bagacha, ¿qué dirías a la gente de otros barrios que también sufren el decretazo del ayuntamiento? Barrios como los barrios que no tenemos fiestas, como Rontegui, como otros barrios que, por ejemplo, no tenemos fiestas. ¿Y qué recomendarías a la gente para que de repente haya 4 días también? ¿Cómo promoveríais esto, que haya 4 días de fiestas en el barrio? Bueno, pues yo a la gente le diría que bueno, que al principio, que empezar siempre es difícil, que bueno, que nosotros no empezamos de cero porque teníamos algo que había dejado gente que había estado anteriormente en la comisión. Y bueno, que todo parece muy difícil al principio, pero bueno, al final yo creo que eso, que bueno, también hace mucho tener una asociación de comerciantes como la que tenemos, y bueno, unos comercios en el barrio como los que tenemos, que realmente sin ellos no haríamos nada, porque todo lo que sacamos es gracias a ellos. Y bueno, pues eso, que no hay que, o sea, que no hay que echarse para atrás, porque poco a poco al final van saliendo las cosas. Las fiestas estas hace 4 años, pues bueno, teníamos un programilla, pues que bueno, que no sabíamos si ir para adelante o no, y este año nos ha pasado, pues que eso, que la gente, hemos tenido que decirle a mucha gente que no, porque es la gente la que viene a decirnos, quiero tocar, quiero hacer, quiero, o sea, que yo creo que, y eso ha salido de, no sé, tampoco es que hayamos hecho mucho, o sea, hemos hecho estando ahí y bueno, pues comiéndonos la cabeza mucho y pues muchas veces sin saber qué iba a pasar, pues porque esto tampoco puede tener la publicidad que pueden tener las fiestas de, claro, no sé dónde. Claro. Entonces, con miedo de que igual no apareciera gente, pero bueno. Pero sí. Yo creo que lo más importante es seguir, y que lo que más les fastidia es ver que un barrio, pues eso, que se vuelca con las fiestas, por poco que sea. Bueno, pues zorionak, gure parte seré, eta gero berton egongo gara, biare... Vale, en el ralipoteo, ¿eh? En el ralipoteo, que igual empieza un poco más tarde, baina bueno, sea tu cogara set. Vale. Vale, así que verás zorionak, berri seré, te avies. Vale, es que ricasco. Bueno, adiósme. Agur. Begi se arkada, beitu zenida, zorgindu nahen induzu, zumaitatzeko, baina beharrik ez, zoro maiten zintu da, jara, begi se arkada. Solo maite sin duda ya. buruarekin zer idan zutaz kontu egiteko eta nik ordurako enuen beste inor ikusten oh oh begizeaka beitu zen idan zorgindu nahi dinduzu zumaitatzeko baina beharrik ez zoro maite zintu da jara begi zeharka behitu zen idan zorgindu nahi dinduzu zumaitatzeko baina beharrik ez Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Más tenemos aquí con nosotros Arantxa con la Agenda Press, pero antes que nada queremos recordaros que el apartado que habíamos traído con noticias de años anteriores de las fiestas populares y tal, lo colgaremos en la web, como ha dicho Nayara, Merri Colore, y que bueno, estamos en cero coma ya con Arantxa y la superagenda. Tenemos un montón de cosas para este fin de semana y para la semana que viene. Hoy viernes, recordaros, fiestas de Bagatza. Empezamos con un montón de cosas, a las 7 y parrillada, luego tenemos batucada, luego a las 9 empezará el rally poteo, también a las 8 es el concierto de Lagunita Mental en la plaza, recordamos 9 empezaría el rally poteo, a las 9 también hay concierto en el bar Cadoc de Latigazos y Carretera Agropecuaria, y después a las 11 y media pues tenemos el concierto de Pasajeros sin Billete en la sidrería Isasadar. También hoy comienza el Galdames Folk, a las 10 de la noche empiezan los conciertos en la Plaza de San Pedro, hoy con Ada Roch y los escoceses, sesión a 9. Mañana continuamos con Fiestas de Bagatza, sabéis que es el de, bueno, pues hay concurso de payas y tortillas, por la mañana pues habrá un montón de cosas por el barrio, así que os animamos a que os paséis, hay cuentacuentos, hay chalaparta, hay taller de chalaparta, bueno, pues un montón de cosillas, y luego pues por la tarde pues tenemos desde campeonato de rana en el bar Ciros hasta una joku cavernario en la zona de las cavernas con un montón de pruebas, también tenemos el baile de la era en la plaza y luego por la noche pues tenemos un concierto en el bar Cadoc con Ben Brule. Y bueno, pues por primera vez en el barrio pues habrá fuegos artificiales. Y bueno, pues nos trasladamos también a Guernica. Mañana en Bolívar se celebra el Internacionalista Aguna, organizado por Azkapena. Habrá un homenaje a Simón Bolívar a las 11, comida popular, calejida reivindicativa y acto político, y conciertos de Sahil, Siroca, Itziarren Semeak y Estupenda Jones. Así que os invitamos a que paséis por allá también. También mañana está el Galdames Folk, a las 10 en la Plaza de San Pedro de Galdames, y esta vez pues se les tocará el turno a los cameruneses Mambala y la banda de Quebec Le Vent du Nord. El domingo continuamos con Fiestas de Bagatza y como bien sabéis es el día de las pucheras, entonces todo aquel que tenga una puchera pues que la agarre, eso sí, con las alubias y con todos los condimentos, y que se lleve para la plaza. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pedazo de concurso de pucheras como todos los años. A las 10 comienza este concurso, luego también es la final del campeonato de futbito en la Bombonera de Bagatza, luego también el campeonato de pelota mano infantil en la Herradura, Chiquichoco, en la Plaza del Ajedrez, luego también habrá una exposición de todas las fotos sacadas durante las fiestas, la mercería Chinchilina hace una exposición de trajes regionales, están a los dulzaineros de Luchana por el barrio, habrá la carrera popular de todos los años, de Corre la Milla por el barrio a las 12, a Mercado Popular, bueno, un montón de cosas, sidra, chacolí en la plaza, y luego, claro, luego la presentación de las pucheras, todo el mundo a comer, y luego pues por la tarde pues un montón de cosas más, pues terminando, por ejemplo, a las 5 y media volveremos con el Chiquichoco, y la chocolatada. Luego habrá las danzas de todos los años a cargo de Ibarrakaldu. Y para terminar, pues un conciertillo en el Aroyiru y la traca final y hasta el año que viene. También el domingo, Eguski, desde Barakaldo, junto con Gazte Independentistas, va a hacer una salida, una mendi marcha a Eretzaga. Izango da, igande honetan, errekatzon geratu dira, sortzi, goizeko sortzi terdietan, bakarrik izango da egun erdiko txangoa. También comentaros que el domingo es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Hay un montón de actividades en Bilbo y convocada por Emakume Munduko Marcha, pues se va a hacer una pequeña concentración, pues también a las 12 del mediodía, con el nombre de La Pobreza Tiene Rostro de Mujer. Pasamos al martes 19 con el documental Zagarraren Denbora, Zambiko Kulturetxean, arratsaldeko zazpietan. Eta gero, ba, asteazkena, Oleta Gaztetxean, ba, ostegunerako, Herri Zinema. Eta bueno, ba, hortze duzue. Dana, oso, no, sea, jolín. Vamos, zenbat gauza tita, dekogun, tita, tita batean egin dugu, eta primerak. Eta bueno, honekin ja bukatu dugu, eta bueno, ba, agur naia, agur Arantza, agur, ba, etorri da justu, agur, justu. Agur naia, agur Tamara, agur Marta. Agur denoi, eta badakizue www.irricolore.org. Eta... Ah, bai, la gata la criada. Música.